soñamos con lo opuesto, vagando en el insomnio. Entre crotos y sabiondos sabemos vivir mucho, aunque tengamos poco. Entre crotos y sabiondos sembramos la anarquía como los siete locos. Entre crotos y sabiondos Roberto Art nos guía. Sabiondos, en un juguete rabioso hallamos poesía. Entre crotos y sabiondos tenemos el fosgeno listo para la urtiva. Entre crotos y sabiondos salimos de la ruina con una rosa de cobre. Entre crotos y sabiondos Roberto Art nos guía.